Cuba. Verso. Mira cómo viene el verano en mi bella Cuba, playa, sol, arena y por siempre. Una aventura, ven y admira de esos paisajes. Y ven y disfruta, no cabe duda que como Cuba no hay ninguna. Oye, como canto, traigo real hip hop. Con el sonido clásico de cha cha cha. Escribió Drake con Aragón pa' que esto suba y se oiga bien alto en toda Cuba. Tú más valiosa que oro, tú mi fortuna. Tan bella tropical como ninguna. Donde se hace fresca mi aventura. Donde la mulata mueve su cintura. Sí, mami. Siente mi tierra en el corazón. Y no te pares, no. Original con Aragón, clásico mi ritmo al compás de esta canción. Ven, escucha ahora, te canto de a corazón. Bajo este sol caliente, mi gente, conéctate mi ambiente de oriente a occidente. Cha cha cha cubano, al igual que el son. En mis venas llevo la esencia de esta cadencia, formando parte de esta generación. ¿Cómo no? Sí, danza y baila mi cha. Y no te pares, no. Aragón tiene cha cha cha, todo el mundo con el cha Cuba. Mira sí. Cómo mueve oye. Los pies, no me pare, cha Cuba. Mira cómo mueve su cuerpo, que cha cha cha. La ven y baila bien despacito, y no te pare, no. Sí. Siente frescura, música pura, ese es mi Cuba. Tiene cha cha cha, baila y goza con mi cha cha cha. Cuba entera tiene cha cha cha. Everybody con el real hip hop. En esta tierra donde hay sol, arena, aire sano, donde cada hermano cosecha frutos con sus manos. Así es como trabajamos unidos, porque nacimos para vencer y no para ser vencido. Cha cha cha, tradicional sonido, y sigo camino mis ancestros. Es 100% y Aragón pa' meterte adentro, pa' meterte adentro. Sí, cha cha cha. Y no te pares, no. Toma, que toma mi cha cha cha. Hey.